ser el momento clave, en el sitio adecuado, en el momento oportuno, como diría aquel. Faltan 10 partidos para finalizar la liga. Dicen los sabios, entre ellos el señor Cabeza, que los últimos 10 partidos son la clave, la madre de todas las batallas. Y ahí se ha presentado el Elche en puesto de playoff, a pesar de la última derrota frente a Las Palmas, con lo que la situación es óptima. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Conta, que estamos un día más para todos nuestros oyentes de Radio Express, cadena COPE en el 101.4, también para todos los que nos sintonizan en nuestro portal multimedia infoexpress.es y también para todos los telespectadores de Elche, que desde ayer lunes también pueden ver la radio en directo y escucharnos, porque lo nuestro es comunicar. Y vamos a intentar comunicar en el mejor de los sentidos en esta recta final, ojalá que sea la de la temporada. La de la temporada, con puntos exclusivos, ustedes añaden lo que hace falta o lo que les gustaría escuchar. Porque de todas las campañas que el Elche lleva consecutivas en segunda división, y son ya 13, esta es la que más, no diría más cerca, porque el año pasado también estuvo muy cerca, a estas alturas, pero sí con más posibilidades reales. No nos engañemos, no de ascenso directo, pero sí de esta nueva fórmula, que es el play-off de ascenso, que se estrena este año y que ha sido también acogido por la mayoría. Esto significa que gracias a esta nueva fórmula, casi todos los equipos se están jugando algo. Bueno, ahora mismo todos los equipos se están jugando algo. Por ejemplo, el año pasado a estas alturas, cogiendo la clasificación de la pasada campaña, veíamos como equipos como el Huesca, Girona, Córdoba, Numancia, es decir, lo mismo de este año, el Nastic, el Rayo Vallecano, ya no se jugaban prácticamente nada, estaban lejos del descenso y estaban lejísimos del ascenso. Elche, el año pasado a estas alturas, era séptimo con 48 puntos. Ahora es sexto con 50. Elche de esta temporada está mejor que el del año pasado. Tiene 2 puntos. Lo que pasa es que, insisto, el año pasado era ascenso directo. Lo marcaba el Betis con 52. Ahora lo marca el Betis con 60. Pero en la segunda plaza. En la tercera está el Celta, que no sube directamente. Obviamente el playoff es este nuevo modelo en el que la última jornada, la jornada 42, los 6 primeros clasificados, sin los filiales de por medio, están los filiales de por medio, como ahora sucede, había que ir al séptimo puesto o al octavo, en el momento era, hay que ir al séptimo, Cartagena, porque el Barça está metido, con los 6 primeros se enfrentan entre sí, el tercero contra el sexto, a doble partido, y el cuarto contra el quinto, a doble partido. Y los ganadores de esa doble eliminatoria se enfrentan ya en una última, también hay de vuelta, para ver qué equipo es el que acompaña a los dos primeros que tienen ascenso. Bueno, pues, como digo, el Elche se estaba acercando a su mejor momento el año pasado, en la jornada 32. El mejor momento fue cuando a falta de 8 jornadas, en la 36, perdón, en la 34, llegó a estar a un punto de las 8. Y jugó a campo lleno contra el Villarreal. El resto de la historia ya se la conoce. Bueno, pues como ahora mismo el Elche está mejor, pero sobre todo tiene mayores posibilidades reales que el año pasado, no de ascenso directo, pero sí de playoff, y tiene posibilidades reales, primero porque está metido en playoff, segundo porque tiene una distancia, un colchón de 4 puntos, y tercero porque está con confianza. Está haciendo una segunda vuelta espectacular, solo le supera al Barça B en la segunda vuelta. Y aunque perdió frente a Las Palmas, tiene una trayectoria inmaculada. De 9 partidos últimos ha ganado 7, por eso está donde está. Y de los perseguidores, no hay tan grandes candidatos a priori que te puedan dar mucho miedo. Los primeros dos perseguidores son Girona y Valladolid, y luego le sigue el Jerez. Alcorcón ya más lejos, y Numancia, Córdoba y Huesca prácticamente hoy por el momento de la final. O sea, no hay por detrás un Betis, no hay por detrás un Rayo, no hay por detrás un Celta, eso lo tiene por delante. De hecho, le preguntábamos al presidente del Elche, bajo su punto de vista, cuántos 5 victorias en el año que queda, pues estaremos con holgura dentro de ese periodo. Yo me gustaría sumarnos al tanto de Camilla y a todo el mundo. Creo que me gustaría tener este ganar 5 victorias más, como mínimo, y tener ese periodo con tranquilidad. Creo que están con mejores condiciones, tienen un calendario normal, un calendario normal. Parece que en el calendario nunca sabes qué es mejor de quién peor, ¿no? Porque cuando peor tenemos el calendario es cuando se suelta muy buenos resultados. Yo creo que tenemos un calendario normal y el test está perfecto, pero es que ojalá podamos jugar mucho más de esos 15, pero yo creo que el partido va a estar alto yo, 64, 65 puntos, 65 no sé si son quizás. Ese va a ser el coste de esos equipos en llegar a esta instancia. Para el presidente del Elche, el corte va a estar en los 64-65 puntos, es decir, el Elche tendría que sumar el 50% de los puntos, ganar 5 partidos, y podría perder los otros 5, o ganar 4 y empatar 3, o ganar 3 y el resto empatar, hagan las cuentas que quieran, porque al final vamos a coincidir que las mejores puntas son las que hacen los futbolistas, es decir, la cuenta de ganar la misterita. Y a partir de ahí ya veremos. De todas formas, le preguntamos al máximo mandatario de la entidad blanquiverde si pensaba que la derrota frente a Las Palmas tenía que ser contra los canarios, contra los amarillos, pensaba que podía dejar alguna secuela. ¿Ha puesto algún ejemplo importante para demostrar que no tiene por qué, es más, que no va a dejar ninguna secuela? La derrota de la afecta a todo el mundo, afecta al técnico, afecta al jugador, afecta a la afición, pero la derrota, por supuesto, es una derrota como fuera de la última pues fuera del Valladolid, como incluso puede ser el Cartagena, que puede ser un momento mucho más duro, un momento difícil, donde las aficiones estaban de líneas con el Consejo de Administración, donde perdieron en casa, donde veníamos sin haber ganado partidos, ya llevaba la escuela sin ganar, con empates, encima perdieron en tu casa, y ahí se quedó, se quedó ahí esa derrota, y eso no era más. Yo creo que aunque Las Palmas es un partido que no se ha ganado, haberlo perdido porque no haberlo ganado, se ha sumado puntos, pero otros equipos tampoco han sumado puntos y ahí estamos todos. Yo creo que estamos muy bien. El Granada está por delante, está poniendo puntos que nosotros, estamos igual a puntos. Por lo tanto, yo creo que estamos en una muy buena situación para afrontar lo que decía antes, que los últimos 10 partidos, los que hemos nombrado el fútbol, por ejemplo, los 10 partidos se deciden de temporada y yo estoy convencido y soy consciente de que esos 10 partidos es donde ocurre todo, incluso por arriba y por abajo. Y este año, mucho más todavía, pues desde la fase de promoción, hace que haya mucho más equipos implicados, no se va a bajar los brazos, en una competición normal que en otras temporadas, pues claro que en este momento pensando que sí, que estamos del tercero a 6 puntos, que tenemos posibilidades, pero lo veíamos difícil. Pero es que en este momento, prácticamente del puesto 10, pues bueno, ¿no? Tienen posibilidades de estar ahí, por tanto, en lugar de bajar los brazos por arriba, por abajo, o sea, la competición va a ser importantísima, es una competición que llega a su tramo decisivo y 10 jornadas para conseguir como mínimo 15 puntos. ¿Está al alcance del equipo? Sí, lo ha demostrado. Vamos a esperar que siga con esa regularidad, que es una de las banderas del técnico blanco del equipo. Hoy ha habido jornada de descanso, mañana vuelven a los entrenamientos. La buena noticia para Bordalás es que gana 3 y pierde 1. Pues sí, pierde un futbolista, pero gana 3. Pierde a José Luis Aciari por sanción, pero recupera a Héctor Verdés, que no jugó por sanción y lesión. Recupera a Quique Mateo, que no jugó por lesión. Y podrá debutar, si el técnico lo considera oportuno, Cristóbal. Recuperaremos algunas de sus frases más destacadas en su presentación de ayer. Era centrocampista de 26 años, cedido por el Villarreal, un refuerzo de primera división para el Elche Club de Fútbol, que aspira a meterse en ese playoff de primera. La duda, Generelo, veremos si finalmente la evolución sigue siendo positiva y esquiva el quirófano, y luego, bueno, para terminar con el presidente, le preguntamos por la afición, porque acercar al Elche Club de Fútbol a los centros escolares de la ciudad es el objetivo de la campaña que ha puesto en marcha el club en colaboración con la agrupación de Peñas, bajo el título Es tu Elche. Se ha elaborado un vídeo en el que participan alumnos de su Y se pone en marcha también un concurso de pintura sobre cómo ven a Elche, pues, para intentar de alguna manera fomentar a las nuevas generaciones, intentar que ese nivel de aficionados jóvenes, pequeños, niños y no tan niños, es, deben ser ya del presente, pero sobre todo deben ser la señora del futuro, que empiecen ya a conectar con el conjunto. Porque efectivamente, como dice esto, es muy fácil ser del Madrid de Barcelona, porque esos ganan siempre. Y sobre todo meritorio es el equipo de tu pueblo, el equipo de tu ciudad, el equipo de tu pueblo, que además tienes la posibilidad, la gran ventaja de que son jugadores que pueden ver, pueden saludar, pueden firmar con otros, pues no son tan elitistas y tan imposibles de tampoco accesibles, como puedan ser los que quieran algo Messi y Compa, una campaña que ya está en marcha. Por cierto, por ejemplo, esta noche en Lens, pues porque se hemos puesto ese spot íntegro para que lo podáis ver. De todas formas, si buscáis en YouTube, tenéis esto Elche y ya os sale el enlace también. Bueno, pues vamos a hacer una primera pausa. Os abro los escaparates de la radio de par en par y enseguida escuchamos voces de nuestras protagonistas. Antes, efectivamente, el corte que me faltaba del presidente cuando le preguntábamos si esperaba que la afición en esta recta final y en próximas campañas el paso al frente. Me diría que la afición debe estar con el equipo. La verdad es que me duele un poquito pensar a veces que van a estar con el fútbol, que no están ahí. Creo que Elche ha sido una temporada magnífica, está ahí y merece la afición. De hecho, siempre necesita un equipo de fútbol, el equipo del apoyo de la afición. Creo que encima cuando se está haciendo el esfuerzo de la estación de poder estar aquí, poder ilusionar a la gente, pues debe estar. No se van a contentar las peñas, el otro mundo, para intentar ver qué cosas para que se parece el gente, que es la suerte de una final a la baja, estamos viendo a estos momentos el fin de que el Elche siga teniendo otra vez ese apoyo por parte de la afición de Elche y de los alrededores, que siempre ha sido un club muy querido, y eso que estamos tratando de fomentar ese apoyo, que no salte por lo que queda la temporada, que necesitamos el apoyo de la afición para las mujeres, para las próximas temporadas, si no, al final se acabará todo el mundo el fútbol en la televisión y acabaremos en un campo de fútbol con el mundo. Evidentemente, no digo que sea mañana, pero a largo plazo, pues es una tendencia muy mala para los niños. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase, de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet Contigo Deberes de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo la aprovecha y a mí solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFone, tu distribuidor actualizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFone. Estamos en la calle Canarejas 30 de Almoradí. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que su Audi responda siempre bien. Como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serra Móvil Audi puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serra Móvil Audi, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.gruposerranoautomoción.es. ¡Atención! Oportunidad única para que tengas tu apartamento junto al mar, con promociones Las Gaviotas y Residencial del Mar, a 300 metros de la playa, muy cerca del centro de Santa Pola. Apartamentos con amplias terrazas de hasta 80 metros, de dos o tres dormitorios, cocina con electrodomésticos, acabados de primera calidad, plaza de garaje y piscina comunitaria. Ven a Promociones Las Gaviotas. Juntos encontraremos la mejor forma de financiar tu apartamento en Residencial del Mar. Información y venta en Avenida Granada 4, Santa Pola. Teléfono 965-41-6400. Abierto sábados por la mañana. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Pasado y futuro se dan la mano en IFA. Antique Auto. El gran salón de automóviles, motocicletas y recambio antiguo y clásico. Los vehículos que hicieron historia. Los repuestos originales. Y sobre dos ruedas. La feria de la motocicleta y la bicicleta. Todos los modelos y muchas exhibiciones. Antique Auto y sobre dos ruedas. Del 8 al 10 de abril en IFA. Visítanos. Limpiezasnet.com. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de Radio 3, Cadena COPE, el Elche Club de Fútbol que prepara ese partido frente al conjunto del Nàstic de Tarragona, aunque antes, y por orden cronológico y de actualidad, pues... vamos a hacer una pequeña referencia a lo que el alcalde ha dicho hoy, Alejandro Soler, en referencia al estadio de fútbol y contestando a las manifestaciones que hizo la semana pasada el ex consejero delegado del estadio de fútbol, uno de los más consejeros, Juan Carlos Ramírez, que dijo aquella frase de que si no es por la Generalitat Valenciana, el Elche estaría seguramente desaparecido. Bueno, pues hoy el alcalde de nuestra ciudad ha respondido exactamente diciendo esto. Alejandro Soler. Cuando fuimos caído gracias a los ciudadanos y ciudadanas que mucho antes de que llegara un consejero en la última etapa a esta ciudad han estado haciendo un esfuerzo de seguimiento de Elche, de comprar sus abonos, de comprar sus entradas y fundamentalmente a los cientos de empresarios de Elche que durante décadas, este es un club que tiene años de historia desde el año 1923, gracias a que ciudadanos, muchos ciudadanos y en la memoria nombres de Pérez Piscino, de Martín Valero, del propio Diego Quiles, gente que ha hecho un gran esfuerzo por sacar el club y la ciudad adelante. Por tanto, yo creo que quien piensa que tiene la paternidad o el derecho a sentirse salvado de Elche, se equivoca. Bueno, no se puede decir más alto, pero más claro, es imposible, que ha sido el máximo representante de la ciudad, Alejandro Soler, y recordándole ex-delegado que el Elche lleva prácticamente 90 años de historia y no ha tenido que llegar absolutamente para salvarlo. Que le ha echado una mano, sí, como en sus días le ha echado una mano pues, los hombres que han mencionado y tantos que no pueden llegar al campo porque si no, uno necesitaría una hora de programa. Pero para hacer un poquito de memoria, recordamos que el ayuntamiento siempre ha estado del lado de ellos. Al menos, insisto, desde la época de Diego Maciá, pasando ya por la última generación de Soler, siempre ha estado hablando. Que a los dirigentes les hubiera gustado que aportara más dinero, que al final eso es lo que se pide. Hombre, claro, ¿a dónde? Pero a todos los aficionados, pues a todos los aficionados. Por ejemplo, vamos a ese convenio, que son ya muchos años, que primero se pagaron 300 y luego 500.000 euros. Y también desde que está el propio Juan Carlos Ramírez, gracias al ayuntamiento, se puso en marcha ese mercadillo con el fin de recuperar ingresos extra. O se cambió de uso la parcela sur del estadio para que pudieran hacer vivienda y se la junto con esos dirigentes de los que estaban con el otro. ¿Eso no es ayudar a Elche? ¿Solo nos acordamos de lo último? En fin, lo dije el otro día en el comentario. Hace ya muchos años. Entonces el secretario de Generalitat Valenciana, Luis Serrano, a bombo y platillo en la sala de prensa del señor Valero, vinieron en González Pons y dijeron que al año siguiente se iba a poner la primera piedra de la nueva ciudad deportiva. Los terrenos se compraron y que la Generalitat iba a construir esa ciudad deportiva. Pero por alguna de las miles de cosas que se quedan en el mundo, ese es un rey. Esa es la falta que le dio a la no es suyo, no lo dio. Pero bien, la memoria es franca y desde luego que les enfada por las críticas y reconoce que las demoras merecen. Bueno, vamos a lo deportivo porque, como digo, ayer fue presentado Cristóbal. Hemos extractado algunas de las frases más interesantes del nuevo fichaje blanquiverde que espera ya debutar el próximo sábado. La pregunta es, ¿desde el principio o en la segunda parte, en los últimos minutos, con el jugador que no tiene ritmo, le partió absolutamente bien? Tiene de primera división, tiene calidad. La pregunta es, ¿sería un sustituto bueno para Seari? A ver, si mantiene una calidad Seari, Cristóbal podría hacer perfectamente el medio centro, aunque él reconoce que es más un medio ofensivo, un media punta, ¿no? Un avisante, por tener esa situación, que no cuando realmente venga por su metro, y metro de antiguo material, donde juega palanca. Podría jugar dos centrales también por detrás, aunque le gusta más jugar por detrás. Bueno, pues lo primero que hacía, y esto es reseñable, y le honra el bueno de Cristóbal en su presentación, era acordarse del lesionado Linares, que por eso él ahora mismo está en el Cristóbal. Pues nada, la verdad que muy bien, vengo con muchas ganas. jugador ofensivo de cualquier posición del centro del campo. Y bueno, pues el mister creo que me conoce bien y me sabrá colocar donde pueda aportar con el equipo. Muy bien, la verdad que otro día entrené con la gente que estaba lesionada y no convocados y un recibimiento buenísimo, y hoy contra los compañeros y el cuerpo técnico igual. Sí, la verdad es que sí, por eso he venido también, ¿no? Por la trayectoria que llevaba, por la cantidad de partidos que había ganado seguidos y por la dinámica que lleva. En principio es hasta el 30 de junio, pero bueno, todos sabemos que puede pasar todo, ¿no? En este periodo de tiempo. Nada, la afición, ya vi el año pasado aquí con el compañero y la verdad es que me gustaría volver a repetir, ¿no? Que apoyen al equipo como lo están haciendo y si puede venir más gente, pues cuanto más gente venga y apoye el equipo, mejor. Por cierto, le preguntamos a Cristóbal en la rueda de prensa si vio el partido frente a Las Palmas, en la televisión, porque no puedo viajar. Yo estuve viendo aquí el partido, porque tengo que entrenar el sábado, dormí aquí el viernes, lo estuve viendo aquí para no ver un bar. Y bueno, la verdad que tiene muy, sabe muy bien a lo que juega el equipo, es bueno, y las pretensiones que tiene y es el estilo de juego me gusta. Y esperemos que siga así, que tenga personalidad, el equipo tiene que tener personalidad para poder tirar hacia adelante. ¿Y físicamente cómo se encuentra? Yo físicamente no parando el año, el tema es el competitivo, ¿no? Que no es, esta temporada no he competido, pero he entrenado todos los días. Entonces, bueno, el ritmo de competición es verdad que es un poco distinto, pero se coge rápido. Bueno, parece que es un futbolista que tiene la cabeza muy bien amueblada, 26 años, es una edad similar. Cuando vino la lista usted, que ahora mismo va en Grecia con el campeonato de liga, también parecía ya maldito para venir a estudiar y lo marcó tres goles con el espectáculo de jugar. Cierto es que la vez que terminó el filial, mientras que Cristóbal no viene del filial, este año ya ha sido jugador del primer equipo y no ha jugado en el filial. Se ha quedado un poco el año así en blanco, porque tiene ahí a Bruno, tiene a Borja Valero, tiene a Sena, incluso a Guacaso, que es muy complicado y por eso ha decidido aprovechar esta oportunidad, porque aquí, en teoría, creo que la práctica va a tener más posibilidades. Cristóbal, que ya está con el resto del grupo, que mañana se encuentra los entrenamientos y que el sábado podría debutar. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Todo en madera, decoración y complemento. Disfruta del tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Vique, Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta, cuenta. Está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 36 metros, 3 dormitorios, parking y piscina. Para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial El Pinar, 902-10701. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que su Skoda responda siempre bien como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serrenport, su servicio oficial Skoda puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serrenport, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.grupo-serrano-automación.es. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 955-43-47-78. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir mejor. Visítanos, limpiezasled.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos con los últimos minutos del programa. Teníamos también preparado un par de cortes de Sergio Pellegrín, que fue protagonista el viernes. Volvió después de 2 meses y medio de operación, después de algunas semanas en la grada, a tener oportunidades. Jugó, marcó, por desgracia no se dio para ganar, que parecía que sí. Decía Pellegrín que está convencido de que van a aguantar hasta el final de la liga en puestos de playoff, que no echan cuentas. Eso sí, la derrota ha servido para dar un toque de atención a la plantilla. Sí, aquí estamos, tenemos un coste de 4 puntos todavía. Eso, pues bueno, esto ha sido un toque de atención. La atención de que, bueno, tenemos 5 partidos seguidos ganando, estamos trabajando bien, estamos haciendo cosas bien, pero en el momento que te descuidas, puedes perder el partido por dentro. Vamos a seguir trabajando con la misma intensidad y con ese cruce de suerte que tenemos en los partidos. Por lo tanto, bueno, seguimos trabajando. No ha pasado nada de otro mundo, seguimos teniendo ese colchón, pero ahora tenemos que trabajar para la bueno, yo los cambios, la verdad que son muy malos para los cambios y yo casi prefiero no hacerlos, ¿no? Porque al final sí que es algo malo. Lo mejor que ha sido es el siguiente partido, el segundo tiempo, si ganarlo. Obviamente es inevitable pensar en el partido para que ya tenemos 50 puntos y siempre es muy fácil por 50. Partidos que quedan, contra que jugamos, nosotros casa, fuera, pero luego te paras a pensar y los 4 instantes faltando de jornadas no tienen nada que ver con el que falta una jornada. Por lo tanto, es para entretenerse y al final lo que queda es el siguiente partido de los partidos y salir para el siguiente. Y la última le preguntamos, pensaba que iban a aguantar hasta el final del partido. Sí, estoy convencido porque los amigos están ahí, la ilusión, el equipo está buen nivel, o sea, que todo hace pensar que el equipo va a estar ahí peleando hasta el final y por lo tanto bueno, pues estar peleando, yo estoy convencido de que cosas van a salir bien, pero como decía antes, paso a paso no podemos ir, no podemos jugar la segunda jornada, pero no bueno, vamos a ver si puede ganar al Nasti de Tarragona, que será otra batalla, no sé, en su partido sencillo. El Nasti, que está en puesto de permanencia, tienen también ellos un colchón de 4 puntos sobre el Salamanca, que es el equipo en primero de los que defiende. Y está claro que para el Nasti, pues un empatito sería bueno, una victoria sería la bomba, pero el Elche juega muchísimo más y necesita urgentemente ganar después de tantos años, tantas décadas fuera de la élite. Por cierto, la Comisión Deportiva Francia Verde ha decidido que el jugador del Elche y visitando a Abraham